J.D. Recuerdo cuando no teníamos que comer. Recuerdo cuando todavía andábamos a pie. Ahora un carro nuevo y ahora uso Dolce. Ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci. Recuerdo cuando no teníamos que comer. Recuerdo cuando todavía andábamos a pie. Ahora un carro nuevo y ahora uso Dolce. Ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci. Déjame contarte lo que me pasó. Antes andábamos a pie y ahora en avión. Ahora tengo más pegue. Las nenas mandan DM. Cuando me ven en el VM, solitas conmigo vienen, yeah. Disfruto ya de la ocasión. Me las llevo pa' la habitación. Solo tengo ganas de hacer más dinero. Y con mi money hago lo que quiero. Disfruto ya de la ocasión. Y me las llevo pa' la habitación. Solo tengo ganas de hacer más dinero. Y con mi money hago lo que quiero. Recuerdo cuando no teníamos que comer. Recuerdo cuando todavía andábamos a pie. Ahora un carro nuevo y ahora uso Dolce. Ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci. Recuerdo cuando no teníamos que comer. Recuerdo cuando todavía andábamos a pie. Ahora un carro nuevo y ahora uso Dolce. Ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci. Recuerdo todas esas veces que dijeron que renunciara por ser soñador, de mí se burlaban. Nadie sospechaba lo que el destino a mí me guardaba. No creyeron en mí y ahora quieren mi fama. Ahora están atentos a todos mis movimientos. A nadie yo le importaba cuando yo estaba haciendo el intento. Nos faltaba el alimento y no teníamos hogar. Y estaba solo buscando yo una casita pa' mi mamá. Las cosas cambiaron, los lujos llegaron. Los que se quedaron, les brindo la mano. Yo les agradezco que nunca de mí se olvidaron. Saben bien que no fue fácil, mucho trabajé. Mucho le sudé y ahora lo logré, yeah. Recuerdo cuando no teníamos que comer. Recuerdo cuando todavía andábamos a pie. Ahora un carro nuevo y ahora uso Dolce. Ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci. Recuerdo cuando no teníamos que comer. Recuerdo cuando todavía andábamos a pie. Ahora un carro nuevo y ahora uso Dolce. Ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci. Gucci, yeah, yeah. Dímelo Santana, de Golden Boy. ¿Cómo es Jay, el del teclado? JD Pantoja, ma. Desde Mazatlán, Space Music. La fábrica donde todos quieren estar. Y solo nosotros estamos. JD, okay.